Y está del otro lado de la línea. Hola, Rodri, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Cerrulla. ¿Cómo va, Me estás amigo? diciendo que gana Colón. Me parece escuchar a un expresidente que decía, qué bueno que es dar buenas noticias, ¿no? Qué lindo que es dar buenas ¿Y noticias. vos no sos independiente? Sí, pero te digo por tu tono, porque vos sos Ah, catengue. No, no, claro. bueno, Ah, puedo bueno. participar en esa discusión. Tengo tantos, tantos Perdón, amigos colonistas que deben estar contentos que me alegra. Por ellos. Solo por Buen ellos. día. Buen Buen día, día, amigo. Cerrulla. Buen día, compañeros. ¿Cómo ¿Cómo le le va la va? vida? ¿Bien? Bien, bien, la verdad que bien, una linda mañana, acá escuche, tomando Oh, un mate qué singhi, sano. ¿Cómo solo, extraño el mate en la solo, radio? ¿Eh? alone, Claro, uno en la in radio bed, tomaba mate de manera comunitaria, tomábamos mate, y ahora no podemos. hay No una peste nos ahora, vamos a traer cuatro mates a la radio para tomar, pero hay muchas pestes, ¿no? la Pero, verdad que lo extraño. perdón, no quiero dejarlo pasar, pero Rodrigo acaba de decir una palabra en inglés. ¿Cuál? alone, Aló. Ah, bueno. alone. Bueno, Quiere decir que estoy viste, solo, estoy solo. Yo tomo mate solo. está muy compenetrado con lo que va a pasar el martes, me Dos parece ya. cosas, no, dos Of cosas, course. dos cosas. Toma mate solo porque es mal llevado, pero además habla en inglés porque ese es nuestro especialista en política internacional, Claro. Por obviamente. supuesto. Bueno, ¿qué La pasó lengua en...? franca del siglo XXI es el Claro, inglés. Ahí está. claro. ¿Qué pasó en Chile el domingo? En Chile, como dirían los chilenos, le rompieron la yuya a ¡Apa! los conservadores en la elección. ¿Sí? ¿Así le gusta más? Está bien, Cambiamos está un poco la bien. cara a este Está bien, le amigo. rompieron la Bien. yuya. Está bien. Es Perfecto. un insulto en Chile, pero acá, Bueno, bueno, pero acá no me no, es pongan un el gran pie. título. No me Es pongan un el pie. gran título. Díganlo en Argentina. En Chile le rompieron la yuya. Está muy bien. Bien. ¿Eh? Totalmente. Faltó el tono Bien. chileno. No, lo dijo. Sí, Bueno, hábleme de eso. bueno, lo que vamos a adentrarnos a un análisis un poco más profundo, porque ya lo sabemos, ganó ampliamente el voto por el sí a la reforma constitucional heredada por el gobierno del dictador Augusto Pinochet. Y además también ganó dentro de esa opción, los dos casi con el 80% de los votos, porque la convención sea llevada adelante no por políticos, sino por ciudadanos comunes. Son 155 los que tienen que participar en esa convención que va a definir cuál va a ser el proyecto de constitución nacional, de nueva constitución nacional, que se va a tener que volver a plebiscitar para ver si se aprueba o no se aprueba. Primero quiero ir abarcando algunas de las cuestiones que se hablaron esta semana, que fueron un toque controversiales, ¿no? Porque hay algunos cambios ahí en el medio. Primero, la participación, ¿sí? Dijimos, ganó por votación 80-80 casi. 80% es un montón, es una Un barbaridad montonazo, de sí. cantidad de votantes. Por eso digo que realmente le partieron la yuya porque no había otra opción que ya se sabía en realidad que iba. Yo dije el domingo pasado que las encuestas daban cerca de un 70. Bueno, 10% más que eso. Pero aparte Lo que es. votaron tanto a aprobar la reforma de la Constitución como la Convención Constituyente con paridad de género. Totalmente, y aparte, sin políticos, lo cual Claro. marca, y ahí vamos con este análisis, una fuerte oposición al sistema político imperante y a los partidos políticos actualmente imperantes en Chile, porque evidentemente, si ahora analizamos la participación electoral conjuntamente con la votación que se llevó a cabo, marca más o menos eso. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad votó el 80% este que aprobó y todo. En relación a la cantidad del electorado, sigue siendo poco, ¿sí? Se hablaba de que fue una elección récord en cantidad, lo cual es verdad. Esto se había dado en la década del 90, una elección de más de 7 millones de personas. Entonces dice, bueno, fue una elección récord, sí, pero claro. Pero desde aquel año, creo que fue el 99, hasta este año, creció el electorado. Y Claro. en el año 2012 dejó de ser obligatorio el voto y pasó a ser voluntario. Y vemos que en la elección del 2013 cayó de casi el 90% a por debajo del 50% la elección en Chile. O sea, si al chileno, que habría que ver qué pasa en Argentina, no hacemos eso, pero si al chileno no lo obligás a votar, no te vota. Lo que pasa en realidad en casi todos los países del mundo en el cual el voto no es obligatorio. ¿Qué pasa a partir del 2013? Cae en la elección 2013, empieza a repuntar un poquito y recién ahora, que es verdad, desde que el voto es voluntario, esta sí fue la de mayor número, sí que del padrón, del porcentaje, llegó a 51, algo. O sea que aumentó en estos últimos tiempos el 1,5 casi del padrón electoral creció en este último tiempo 1,18 millones el padrón, y la mitad solamente creció en el electorado. Así que sigue siendo bastante apática la participación en las votaciones populares en Chile. Eso como para cerrar un poco el análisis de lo que se hablaba esta semana. Ahora, cada uno puede... Sí. ¿Cómo continúa el proceso? Digo, porque es distinto al nuestro, creo, corregime, que hasta abril no hay convención, después tienen cerca de un año para armar la nueva constitución y también se plebiscita, ¿no? Totalmente. Ahora lo que se arma es una convención constitucional de 155 ciudadanos, que ya se está definiendo quiénes van a ser, tiene que ser una participación igualitaria, va a haber miembros, se sabe que va a haber miembros representantes de los pueblos originarios, se están definiendo ahora, se está votando en la comisión de la convención constitucional, quiénes van a ser o qué porcentaje van a tener cada uno de los pueblos originarios. Hay muchísimos en Chile, no es solamente uno, el que va a tener más representación hasta el día de hoy son los mapuches. Está también en discusión cómo se va a definir, ¿sí?, quién es mapuche y quién no. Claro. Esta semana hubo un debate interesante porque había partidos políticos y políticos que decían, bueno, es una autodeterminación, como uno se autopercibimiento, digamos, yo me percibo, bueno, pero puede venir un montón de gente blanca que en realidad tiene alguna tramoya ahí y dice, bueno, yo soy mapuche. Claro. O sea, no es como cada uno se... Entonces otros decían, bueno, no, tiene que venir. Entonces estaban debatiendo cómo definir también esa representación. Bueno, en este caso se está debatiendo todavía esos puntos. De acá va a pasar hasta el año que viene, en el cual se va a definir cuáles son esos 155 ciudadanos, se va a debatir cuáles son los puntos de la reforma, cuál va a ser la nueva constitución, van a tener un año para eso, y ahí otra vez se vuelve a votar si se aprueba o no se aprueba. Tengo entendido que tiene que tener 2/3 de los votos en esta convención constitucional cada modificación para que sea aprobada. No es tan sencillo, porque ahora vamos a ver quiénes, qué cambios se van a realizar, ¿no? Y si fuera por que el progresismo, o porque la ciudadanía, o porque el clamor popular pide cambios, es como dejar a un nene en una chocolatería encerrado, ¿sí? Pero no va a ser tan sencillo. ¿Y cuál serán esos cambios que pueden propiciarse? Hay puntos fuertes que en realidad lo vienen marcando la agenda de las protestas sociales, al menos desde entrada del siglo XXI. Y eso me parece que es claro tener en cuenta, que también lo dije la semana pasada. Este no es una reforma constitucional que se logre a partir de los disturbios de las protestas del año pasado, lo cual sí fue la última estocada. Pero venimos de muchísimas protestas estudiantiles, que va a ser un tema, seguramente, el acceso a la educación en la nueva constitución. Venimos de muchísimas protestas, como por ejemplo en las jubilaciones, las protestas por la AFP, cual va a ser un tema también de debate para la nueva constitución. Tampoco olvidemos que ya cuando Michelle Bachelet, en su último mandato, la campaña electoral era sacar muchísima cantidad de votos para tener 2/3 del Senado para poder promulgar una nueva constitución. No llegaron a ese número. Fíjense, ¿no?, que ya viene de vieja data esta cuestión de la Constitución y de los derechos civiles. Y tenemos, por otra parte, obviamente, también la cuestión del Estado plurinacional. Claro. Chile tiene un sistema muy, muy excluyente para con los pueblos originarios, persecución política, el conflicto mapuche que hoy tenemos en el sur. Bueno, el conflicto mapuche, por poner un nombre, no es que ellos sean los conflictivos. Sí. Digo, esta problemática en la cual se ven en la mira los mapuches, que ahora vemos en el sur, Chile la tiene de hace muchísimo más tiempo. Entonces, no solamente los pueblos mapuches, sino otras minorías. Entonces, la cuestión de que sea un Estado plurinacional, como por ejemplo lo es Bolivia, o Canadá, o Nueva Zelanda, bueno, va a ser un tema también de debate. Y otra cuestión importantísima es la ecológica, ¿sí? Chile tiene un gran problema del acceso al agua, que en realidad también es un daño colateral, por decirlo de alguna forma, del sistema extractivista. Tienen grandes plantaciones, por ejemplo, de palta, ¿sí? La palta que usted compra en el supermercado o viene de Perú o viene de Chile, y están rompiendo la cordillera de los Andes esas grandes empresas que plagan de palta la cordillera, y que la palta se alimenta mucho de agua. Entonces dejan a comunidades enteras sin acceso al agua, ¿sí? La contaminación también, el extractivismo, son cuestiones que van a estar seguramente en debate en la nueva constitución. La vieja constitución tenía, ¿sí?, nominalmente decía, bueno, hay derecho a un ambiente libre. De ahí a que se cumpla es otra cuestión. La idea es que sean artículos que realmente sean claros en cuanto a garantizar este tipo de derechos, querido Ricardo y compañeros de mesa. ¿Y cuánto puede repercutir este plebiscito en la carrera presidencial? Porque ¿cuándo son las elecciones en Chile? Faltan 2 años para las elecciones en Chile. Bueno, pero falta, esto va a llevar por lo menos 1 año y chirola. Sí. Totalmente, no, así aparte que esto se interpreta, y yo lo interpreto así también, como una derrota de Piñera. Porque ahora Piñera es el amigo del campeón, ¿viste? Esto le da más transparencia a la democracia. Transparencia, reventaron los ojos de los manifestantes el año pasado. Claro. Les tiraban a los ojos los carabineros, mataron a un militante, a un miembro de una protesta este año, los carabineros también. Hubo peleas entre el gabinete de Piñera y los jefes de carabineros porque se pasaban la pelota uno a otro, porque ahora sí hay causas judiciales que están buscando que se haga justicia con respecto a la represión de carabineros, o como le dicen allí en Chile, los pacos. Sí, entonces, digamos que estoy muy chileno, ¿no? Entonces digo, esta cuestión ahora lo que hace, digamos, que hace Piñera, que muñequea muy bien, vamos a decirlo, es decir, bueno, esto le da transparencia a la democracia. Ahora soy amigo del campeón. Yo lo propuse, yo busqué que se haga un plebiscito. Si querés, escuchá lo que decía Piñera esta semana en una entrevista que le hicieron los colegas chilenos de 24 horas. Dale, lo escuchamos. Ayer usted dijo que lo que ocurrió con el apruebo fue el triunfo de todos los chilenos y chilenas que amamos la democracia, la unidad y la paz. ¿Usted se siente parte del triunfo del apruebo? El triunfo del apruebo es de todos los chilenos, porque el plebiscito de ayer fue ejemplar. Resolvimos una diferencia que nos venía dividiendo y separando en forma democrática, pacífica. Y ayer fue un gran día, porque tuvimos un plebiscito, la gente se pudo expresar en forma libre y transparente y tomó una decisión. Y la decisión es la Convención Constituyente. Y ese es un triunfo de todos los chilenos. Y yo como presidente de Chile me siento muy orgulloso de cómo los chilenos enfrentamos el plebiscito de ayer. ¿Usted va a transparentar si votó por el apruebo? No. ¿No quiere decir no, cuál porque fue su postura? Porque había solo dos, el rechazo del apruebo, sí. Y usted ha dicho que está por hacerle cambios a la Constitución. Uno pensaría que eso está más cerca del apruebo que del rechazo. Bueno, nosotros como gobierno, yo como presidente, tomamos dos compromisos. Primero, organizar un plebiscito democrático, libre, seguro, del cual nos podamos sentir orgullosos. Y yo creo que cumplimos con ese compromiso. Pero el segundo es contribuir a que haya la voluntad de diálogo y de acuerdos para lograr una constitución que nos interprete a todos, que sea el gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección que tanto necesitamos. Bien, hasta aquí el presidente de Chile, que se lleva unos porotos para su partido, ¿no? Sí, curioso el logro entre todos, entre comillas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí se lo a los manifestantes que desde el año pasado arriesgaron sus vidas, que fueron incluso en muchos casos secuestrados o disparados desde autos que frenaban por en realidad gente perteneciente a la fuerza de seguridad que iban de civil. Fue una cosa terrorífica lo que pasó el año pasado y que así todo se aplazó un año. La votación que se había logrado, que esto, desde mi opinión, no es un logro ni de Piñera, ni de la política en general, del sistema político chileno, sino que es un logro enteramente del pueblo chileno, sí, que desde hace años sale a la calle. De los pibitos de la secundaria que salían en el 2006, hasta los universitarios, los jubilados, y todos los estudiantes chilenos y los pueblos originarios que encabezaron esta protesta en Chile, Ricardo. Seguramente te va a dar tela para cortar en el próximo tiempo, hasta el 11 de abril del año que viene la convención, más la posibilidad de 3 meses más, como bien decías vos, más el plebiscito ratificatorio. Me quedan 2 minutos para el micro, pero no podés irte sin en 2 minutos, y mirá el desafío en que te meto, hablarme de lo que va a pasar el martes, el supermartes. Se viene la elección, se viene, sí. Vamos a estar todos ahí viendo qué pasa. 90 millones de estadounidenses ya votaron por correo. Qué cosa loco el voto yankee, Qué cosa loco, Votar por correo. 90 millones. Sí, votar antes. Equivale a un 65% de la última elección. Se prevé una elección récord en Estados Unidos. Y para que lo entienda la gente, se lo voy a decir claramente, la elección en Estados Unidos es un quilombo, es así. Mirá vos. Es el voto indirecto. Como la lluvia. Yo no le miento a la gente, le digo, es un quilombo, es un voto indirecto y te otro lo explico título. Sencillamente. Cada estado, excepto 2 estados, que no vamos a ir a las excepciones, vamos a ir al voto general, cada estado elige a miembros del colegio electoral que son representativos de la cantidad de estados. Los miembros del colegio electoral equivalen, son más de 500, 538, equivalen a la cantidad de representantes que tiene en las cámaras los Estados Unidos. Entonces, pasa como acá, si fuera Argentina, nosotros, ¿qué tenemos? ¿19? ¿Tenemos diputados? Sí. Bueno, 19 diputados es como si no solo, el que gane se lleva 19 diputados, claro, sí, sí, a el colegio electoral, ¿sí? Se lleva la totalidad, no es que se lleva en proporción, claro, a lo que gana. Entonces, vos ganaste el estado de Nevada, te llevas todos los que Nevada se lleva. Pero hay estados que suman muchos representantes del colegio electoral y otros que suman menos, claro, porque tienen menor población. No es lo mismo ganar un estado que otro. Claro, entonces, el que tenga mayoría en el colegio electoral va a ser, o sea, Biden o Trump, va a ser el que gane la elección. Entonces, es muy en directo, sí, el voto. Eso es el 14 de diciembre. El 14 de diciembre se reúne el colegio electoral y el 20, y el 20 de enero asume el nuevo presidente. Sí, por lo general la elección se sabe antes. Sí, claro, obvio. La prensa y por algunos mecanismos se logra saber. Lo que podemos decir hasta hoy, que según las encuestas, Biden es el candidato. Es una elección muy polarizada por Trump o contra Trump. Sí, se polarizó desde ese lugar. Vamos a ver qué pasa el martes. A lo mejor falta un poco más de tiempo, porque de estos votos anticipados por correo hay algunos estados, porque es la autonomía del estado el que los computa, algunos los abren el mismo martes, otros los abren después del martes y otros ya los abrieron. Bárbaro. Así que el domingo vas a estar hablando de esto seguramente. Obviamente. Me quedo con lo que dice Chomsky, ¿no? Dice, todos quieren que gane Biden, son dos caras de la misma moneda, dice, hablando de republicanos y democráticos. Y en una entrevista que hizo poco dijo que Trump era el peor criminal de la historia. Escúchame, Ricardo. Quien dice que además posiblemente no reconozca los resultados, dice Trump. Chalo. Me encanta que el primer mundo se parezca tanto al tercer mundo. dice, acá bueno, reconozco los resultados si pierdo porque va a haber fraude, ¿eh? Anticipadamente, te sintetizo eso, la diferencia entre Trump y Biden es que unos te disparan al pecho y otros a las piernas. Bien. Palabras está de Biden, bueno, ¿no? Lo estoy tomando bueno. Su propia. Gracias, Rodri, nos reencontramos el domingo. Un abrazo, compañeros. Rodrigo Chávez Lagrava, nuestra voz internacional, cuando pasaron 21 minutos del mediodía.